Charlie Monero, de Gata Katana. Soy Antonella Brun y este es mi final. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va, se va, se fue. Mi nombre es Elisa Monestier y este es el final de una canción de Jorge Drexler, cantado por Fernando Cabrera. Mi nombre es Valentina Britos. Este es el final de la serie Kidding y es mi final. Y lo elegí porque me lo sugirieron. Soy muy violeta. Y lo elegí además porque es una serie que está... Me parecen maestros de la contradicción. Y fue un final que me... atravesó por inesperado. ¿Se los cuento un poco? Resulta que él lo había notado, pero no lo traje. Él le dice a la actual pareja, él es Jim Carrey, que es Mr. Pickles, que es como un Carlitos Balá. Tiene un programa para niños donde... bueno, tiene un montón de marionetas. Es una figura muy reconocida. Y le dice a la actual pareja de su expareja que está muy feliz de que él sea el hombre que acompaña a su pareja y que está cerca de su hijo. ¡Qué relajo ese final! Y se abrazan, sos realmente fantástico, muchas gracias, qué bueno que esté cerca de mi hijo. Pa. Y después se sube al auto. Ah, él le dice, ¿querés fumar un porro? No, no, me voy a ir, gracias, buenas noches, chao. Y lo atropella. No. Exacto. Spoiler alert, mal. Sí, teníamos... perdón. Ay, perdón. Sí, igual así se llamaba este espacio. Spoiler alert. Pueden spoilear todas las series que quieran. Y bueno, después viene este tema que está durante la serie, que dice, puedes sentir lo que quieras, puedes... De eso se trata crecer, ¿no es hermoso? ¿Ustedes creen que se pueden, que se puede sentir cualquier cosa? Yo creo que se puede sentir absolutamente cualquier cosa. De hecho, yo, por ejemplo, me di la libertad de así como un poco en broma y un poco en serio, elegir el final de una canción de Jorge Drexler, siendo que odio hoy por hoy a Jorge Drexler y me doy el derecho de sentir que lo odio un momentito. Me parece que estamos habilitados a sentir cualquier cosa, que somos libres. You can feel anything. El tema es qué hacemos con eso que sentimos. Depende. Si tenés ganas de, por ejemplo, en mi caso, de prolongar este sentimiento hacia Jorge Drexler, sería válido, pero me parece que es bueno ir como soltándolo. Soltando a Jorge o transformar... Tanto como él te ha aconsejado desde que sos niña. Claro, tantas cosas que él me dio y tantas alegrías. Me parece que es hora de ir cerrando con Jorge Drexler. No, vamos a sanar esto. Vamos a sanar. ¿Por qué elegiste su canción? Porque cantaba Fernando Cabrera, con el que estoy en un buen término en este momento. Yo, ahí está, viveza. Trajo una cajita de fósforos para evocarlo. Nada, voy a sanar mi vínculo con Jorge. Voy a darlo por terminado un poco también. O sea, lo que quedó del pasado, lo que pasó entre Jorge y yo. Y ahora ya está. No quiero más nada. No quiero más las canciones nuevas de Jorge. ¿Este es el final de Elisa y Jorge? Este es el final de La Tristeza y de Drexler y yo. Sí, no vamos a hacer una colaboración juntos, Jorge. Que lo sepas. Que lo sepas. Y empezó, me contaron, yo no fui, pero empezó su show con una cajita de fósforos. ¡No! Exactamente. Le robó a Fernando la idea, bueno, no sé. Capaz que se llamaron y se consultaron. Claro, ¿Fragata eran? No creo que sean. No hay nada uruguayo. A mí igual hay algo que me gustó mucho. Quiero volver un segundo atrás, antes de que todo termine este espacio spoiler alert. El final que leyó Ine del poema de Marosa Di Giorgio, gran poeta uruguaya. ¿Por qué elegiste ese final, Ine? Bueno, en realidad fue bastante difícil porque quería traer un poema de Marosa, porque amo todos sus poemas, y fue difícil elegir uno. Pero este en particular me pareció muy visual, muy cinematográfico. Me encantó, me la imagino a ella como tirada, entre agonizando, pero a la misma vez en éxtasis, entre la vida y la muerte. Y ella que es tan como, tan, me hace sentir todas sus emociones. Y me imagino como una cámara que va subiendo, una cámara cenital, y ella ahí haciéndose chiquitita. No sé, me encantó. Fue como un final que no sabía si ella se iba a levantar, iba a poder seguir con la vida o no, o si se iba a entregar ahí. Por eso elegí este final. Me gusta eso como de la cámara cenital y ver la Marosa en miniatura, con todo eso que le pasaba. Chiquita. A mí me gusta cómo Inés se tocaba tanto el pecho para explicar lo que le pasa con Marosa. Es amor, no es odio. Finales que se eligen por odio, finales que se eligen por amor. Esto está sucediendo en esta mesa. ¿Y esa canción, Anto? Bueno, esa canción, yo conozco la música de esta artista, Gata Bacana, es madrileña. Murió hace 2 años. Y cuando hablamos de un final, bueno, se me ocurrió ella porque admiro, es una historia de amor esto, definitivamente. Admiro su música. Ella hace hip hop fusionado con flamenco y es activista social, tiene unas letras increíbles. Y es muy loco ese álbum porque ella no termina de hacerlo. Y todas las letras como que hablan de que de alguna forma ella sabe que se va a ir. Y bueno, y yo la conozco luego de que muere y me inspira un montón. Es increíble. Es una canción muy loca porque es como la imaginación de Gata Katana en realidad. Como que elige crear su propio mundo en ese tema, como que dice, bueno, está todo mal, pero yo voy a hacer como que nada pasara. y es como que inventa su propio sueño ahí, lo construye. Sí. Me gusta esto, que el final no es la muerte, o el final de ella. Me hizo pensar en eso. La conocí, dijiste, no sé, dijiste algo como que la conocí después de que se murió. Sí. Y me pareció... Yo sentí lo mismo también, fue como, para mí fue un inicio y también se hizo mucho más conocida, ¿no? Por ese final, es revolucionario. Y tal vez el arte también permite eso, ¿no? De que te conozcan después de que te moriste, o, no sé, tal vez otras cosas también. Sí, como que también elegimos como finales de obras de arte un poco, ¿no? Ahora estábamos como la consigna quizás era abierta, pero fuimos todos a poemas, a cosas como concretas porque era la manera de visualizar un final, aunque también están latentes los finales que son como de vínculos, que son como de lugares donde vivimos, que son como tantos finales posibles. Y yo me pregunto, así como yo en esta mesa hace un mes tan solo dije, ¿se puede latir un comienzo? Y acá Elisa me dijo, ay, comienzo, no existe el final, uruburu. Oroboro, piripiri. Y ahora, maestra de la contradicción, resulta que hay finales. Y resulta que también se puede latir un final. Que, no sé, pensando en la gata que trajiste. Que estaba latiendo su final, pareciera. O tal vez ahora nosotras escuchándola decimos, ah, ya sabía que estaba cerca de un final. Es que en realidad sus letras, ella, yo que la conocí porque es una rapera así, zarpada, daba zarpazos esa gata, ¿sabes? Varias veces menciona que no le tiene miedo a la parca, que la recuerden después de que se muera, que si se va, que, o sea, como que en las canciones va tirando. O sea que palpitó un final, pero lo que no, eso, como que es como el final abierto de la gata. O sea, ella terminó, pero todo eso está resonando. Me pone un poco triste, la verdad, hablar del final, como pensar en la muerte de la gata Katana sabiendo que está recontra, reviva. Y que para las raperas y no raperas, ella en realidad era poeta, era estudiante de política social. De ciencia política. Ciencias políticas. Claro, ciencias sociales, ciencia política. O sea que estaba ahí al firme desde Madrid. Pero sí, para mí ya habíamos hablado de esto. De que el principio y el final, o sea, otra vez lo mismo, que el principio y el final son lo mismo, pero a veces las cosas se terminan y se terminan. Sí. Pero decís esto de que late, o que, no sé, que es un final abierto. No sé, me estoy muy confundida con este tema. El oyente nos da un mensaje. Que dice, vivir es ir muriendo. Vivir es ir muriendo en pie. Si hay algo que vamos a lograr es morir. ¿Por qué no honrar eso? Esto es lo primero que el oyente nos trae. Estamos honrando la muerte. Entonces, hoy estamos honrando la muerte de las cosas y relajándonos. Todos nos vamos a morir un día. Y más vale que vivamos en la memoria y en las canciones de todo el mundo. Y justamente yo quisiera hablar de canciones, que has traído una canción que es tuya, Mariano. Sí, una canción de un final, ¿no? Pero para mí es, ya lo habían hablado entonces, los finales son comienzos. Y vos después él dijiste, no, pero a veces se termina y ya fue. No, es una constante contradicción. No, está bueno igual, porque sigue abierta la cosa, porque se termina una cosa igual. Hay millones que siguieron, ¿no? Sí. A ver. Y como que la vida no es unidimensional, digamos. Uno no vive dentro de un... No ve todo bajo una lupa y si eso se termina todo. Se van terminando cosas y se abren otras. Una puede quedar por el camino y siguen otras cosas pasando, ¿no? No creo que las cosas se terminen así como para siempre y sea como un final así terrible. No, hay un montón de películas que en realidad se terminan la película, pero después los personajes están vivos en otro mundo. Es que la película continúa, ¿sabes? Hablando de eso, sí. Hay una película que está buenísima lo que hacen con el final. ¿Qué? ¿Cuál es? Spoiler alert. Ah, sí, dale, no, dale. No lo voy a decir. Sí, no. ¿Qué película? Pero entonces me voy a hacer absolutamente responsable, sí, de que, por favor, si no quieren saber el final de una de Star Wars que se llama Rogue One, que es como una que la gracia que tiene es que es como paralela. Muteen. Claro, está como, resumiendo, Star Wars tiene como episodio 1, 2, no sé cuántos números. Y los tipos un día agarraron y dijeron, ta, vamos a hacer una historia paralela a esos episodios, ¿no? Como una idea de universo paralelo. Pero dentro del mismo universo, pero paralelo. No para bobos, o sea... Paralelos. Y entonces lo que pasa es que desarrollan toda una historia y al final de la película se mueren todos, por completo. Todos. Entonces la historia, como que pum, pum, pum, pum, pum, pasa, y al final se muere 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos, listo. Entonces quedó eso. Ese es uno de los tipos de finales. La roca quedó, esa One Rock. ¿Por qué One Rock? ¿No se llamaba así la película? No, Rock One. Ah. Rock. Rock, que creo que no sé qué es Rock. Rock One creo que es como el nombre de una... como orden de batalla de justicia, algo así. Sanfer sabe lo que es. Ah, ¿cómo? Dale, ¿qué es? ¿Eh? Renega. Decilo de nuevo, Sanfer. Renegado. Rogue es Renegado 1. O sea que es Star Wars y el Renegado. Lorenzo Lamas. Un montón. Se mueren todos. Es un final, qué loco, ¿no? Vas y ¿cómo termina? Ah, se mueren todos. Y es como la idea que tuvieron ellos para no continuar esos personajes, sino que justamente fuera como un asterisco dentro de la historia. Qué bueno, me hizo pensar esto de... No sé si tiene tanto que ver con los finales. No voy a spoilear, pero en otra película que es Rosa Púrpura del Cairo, sabemos cosas de Woody Allen, ya casi no veo películas de él, pero... El final de Woody Allen. No. Parece lo que le pasa a Elisa con Jorge Drexler. Sí. Pero el otro día vi una película de él, esa, que ya la había visto y la volví a ver. Algo como con los personajes del cine, ¿no? Como la vida a pesar de los propios actores. Que tiene que ver con esto también, pienso, de crear algo, sacarlo de vos, y ya eso como una vida sola, ¿no? Como una vida además de vos. Como las canciones. Y volvemos al tema de cómo las cosas tienen vida propia, además. O sea, tu energía, ponele, ¿no? La energía del personaje queda en la energía del actor. Hablemos de energía, ¿no? Perdón. Sí. Y teníamos una pregunta sobre despedidas y finales. ¿Cuál es la diferencia para ustedes entre una despedida y un final? Y una despedida me parece que no es... Un final puede ser bastante definitorio, me parece. Aunque estamos hablando que el final siempre tiene un comienzo y demás. Pero una despedida, yo te puedo despedir y al ratito estarte... Viendo nuevamente, el final me parece que marca algo mucho más concreto, mucho más definitorio. Si es el final. Una despedida puede ser un hasta pronto. Un hasta pronto, exactamente. Un hasta luego. Como una fiesta que le hacemos a un amigo, que se va de viaje, cosas así. Por ejemplo, claro. Una despedida sorpresa. Pero, o sea, como que a veces intentamos que haya despedidas antes de los finales, pero es como que no es posible también, ¿no? No sé, por ejemplo, pongo un ejemplito, no me pasó a mí. Cortaste con alguien, ponele, no sé ni qué tipo de relación, porque hay tantos tipos de relaciones, pero cortás una relación, estás terminando. Y vos querés hacer una despedida para darle un cierre, ¿viste? Tipo, che, nos juntamos a tomar un cafecito y hablar de lo que pasó, y bueno, ya está todo bien, ponele. Y después te das cuenta que quizás haciendo esa despedida estabas alargando el final, ¿viste? Postergando el final, posponiendo. O por otro lado, puede ser tipo, me queda hacer el cierrecito para que esto ya esté terminado. Como, ¿en serio necesitamos una despedida para que haya un final? Te lo dicen, ¿no? A veces lo haces porque se supone que es una buena manera de cerrar algo. Entonces capaz que decís, bueno, ta, esta vez lo voy a hacer bien. Me despido, todo bien. No voy a ser un mamarracho bochornoso de que todo se rompa en mil pedazos y todo se desparrama por todos lados. Me voy a despedir una vez, dos, tres, claro, cuatro. ¿Cuántas despedidas hacen falta? Volvés. Viste que la gente... tal vez... Claro, es un problema bárbaro. Entonces tal vez las despedidas son los rituales que nos inventamos para atravesar un final, por ejemplo, o para vivir un final. Sí, y para muchas otras cosas. Las despedidas nos sirven de excusa para reencontrarnos con alguien al final. Y al final y al principio y volver a empezar, quizás, otra vez. El Ouroboro nos sigue... encontré queriendo hablar con Dios. No sé muy bien por qué, pero me pareció que hablándole igual que a cualquier otro me iba a responder, claro que sí, amigo. Es así, que somos así de tristes, que el tiempo pasó, que todo cambió, muy tristes es. ¿Será que es así, que somos así felices? Que el tiempo pasó, todo cambió, oh, el tiempo pasó, muy triste. Así de tristes, que el tiempo pasó, que todo cambió, muy tristes es. ¿Será que es así, que somos así felices? Que el tiempo pasó, todo cambió, que el tiempo pasó, muy triste. Y este es mi final después de mi final. Wow. Lo importante es que sigue siendo Mariana Gallardo. De un bloque a otro pudimos sostener cierta identidad, cierto devenir Mariana Gallardo. Sí, pero nuevo. Nuevo. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Pero es súper parecido. Mantiene algo. Y yo me pregunto, ¿no? No es que... ¿será que somos, no, que somos así felices o así de tristes? Me pregunto, ¿cuál es? ¿Qué cosas dejaste vos en el camino, cerraste para hacer estas canciones tan hermosas? ¿Qué dejé en el camino? ¡Wow! Sí. De todo. No, en un momento se tornó muy importante en mi vida decir que no para poderle decir que sí a todo esto. Y asalto a laburo porque no es mucho más fácil decir que sí y es más ameno y amigable. El trabajo del no requiere como cierta... mucha confianza y seguridad en el sí que querés para que el no tenga como su solvencia. Entonces, él tiene que decir, bueno, sí, qué bueno, pero no. No. Y igual es como, me acuerdo que hay una cosa, ¿se acuerdan de Cáceres? Ustedes seguro se acuerdan de Cáceres. El pelado Cáceres. Yo sabía que se iban a acordar. Que lo que pasa con Cáceres, sí, porque había algo en los ojos. Lo que pasa con Cáceres es que cuando decían que cuando lo pasabas, lo tenías que pasar dos veces, porque él te vuelve, ¿viste? Y eso, es un dicho, vuelve como Cáceres. Es una cuestión deportiva. Y entonces, esto del sí y el no tiene algo de eso. De que decís sí y ojo, porque después como que la aguja puede ir como para, medio que para un lado. Entonces tenés que asegurarte de vuelta el sí que habías dicho. No es como una cosa tan clara, ¿no? Es todo lo que hablábamos hoy. Ninguna cosa es como absolutamente transparente y clara y certera. Siempre estamos como ahí, en ese devenir. Me encanta el efecto Cáceres, lo voy a empezar a usar. Yo también. Y tengo una pregunta. ¿Es cierto? Perdón, dale, sí, nada que ver. ¿Es cierto que estás haciendo un disco? Es verdad, Elisa, es cierto. Wow. Increíble. En realidad ya estoy terminándolo, por suerte. Fue un proceso largo, un proceso de 2 años. En realidad casi 3 con la composición y todo. En realidad vengo de un estudio que es donde lo estoy grabando. Y ya voy a entrar a mezclarlo, que es una etapa que creo que va a estar muy buena. Y es un disco que se llama justamente Los Sueños de los Otros, como la primera canción. Y que se llama Los Sueños de los Otros. Y bueno, obviamente es lo que decían ustedes, que cuando lo largás tiene vida propia eso, ¿no? Y cada uno se relaciona con los sueños de los otros y con ese título. ¿Qué podrá ser? En mi caso es un poco es como un título de advertencia. Es como, guarda con los sueños de los otros, con los caminos prehechos, con los moldes, con... Uno puede sentir lo que quiera, sí, uno puede sentir lo que quiera, pero a veces no es tan fácil sentir lo que uno quiere. A veces está como medio encajetado lo que se supone que tendrías que sentir en determinadas cosas. Entonces, sí. Dígale no a los sueños de los otros. No como una cuestión despectiva de negarlos, sino esos sueños de los que te... No sé qué palabra voy a emplear, pero los que te constripen. Los que te... constriñen. No, sí, los que te... Eso, te no te dejen... Sí. Y dale una chance al sí, ¿no? A ese... Ahí estamos entre el sí y el no. Bueno, para mí... Fue re loco que me acordé el otro día de una directora del liceo que yo iba, que era lo menos... Para mí, que era adolescente, y para varios de mis compañeros, pero un día entró por la puerta, no sé por qué razón, estábamos en clase, y dijo, el no siempre es el camino fácil, lo difícil es decir sí. Y a mí fue lo único de ella que me quedó para siempre. Y pensaba que en realidad no dijo algo distinto que vos, por más que sea, hoy estemos maestres de la contradicción, que en realidad vos le estabas diciendo que sí a ese otro camino que tal vez era más costoso, que era el decir que no. Sí, bien, buena vuelta. Sí, estuvo espiralosa. Sí, la tipa parecía que estaba en blanco, pero estaba pensando todo esto, ¿no? Mirando un punto ahí, pero saca. Dándole. Sí. Pero bueno, ahora... Pero es verdad que hay que dejar un montón de cosas, es verdad. Que hay que hacer un pila de sacrificios. Súper prácticos y no también. Pero prácticos seguro. Desde cómo generás el tiempo para hacer eso, ¿no? Y dejás atrás ni idea. Me acuerdo, en la época no salía. Chao. Felicitaciones por esta etapa que termina ahora. Sí. Y la que se abre también. Bien, sí, lo está terminando el disco, ahora pasa a otra etapa, que es la mezcla. Es una cosa mucho más linda la mezcla, ¿no? Qué lindo mezclarse. Qué lindo. Nuevos colores. nuevas cosas y se ocupa, viste, estaba bueno, ahora ya está, Gordi, hasta acá, hasta las mil y una pistas que hiciste, grabaste, ahora se van a fusionar y todo va a quedar ahí en el equilibrio del universo para que nuestros oídos, nuestros oídos, a la miércoles, se puedan deleitar o no, quien te dice, con los sueños de los otros. Un montón. Porque sí que hay que soltar. Dice, un final puede ser soltar. ¿Qué me decís? Yo estoy, ahora sí estoy con la mirada en un altar que hay acá. Me gustaría saber cómo se vincula uno con un altar, porque te vi oliendo una galletita, tiene alimentos, frutas, galletitas industrializadas, curitas, hojilla, fragata, un papel aluminio que no sabemos lo que tiene adentro, maní y un cable UCB, no sé cómo se llaman, y un pegotín de chala, y otra cosita que es prendías fuego. Un pegotín. Dos stickers. Y un alce. Y un alce, que nunca falte el alce. Y una piña. Es muy completo este altar y unos anteojos. ¿Cómo te vinculás con este altar? ¿Cómo lo traes acá para darle final a qué? ¿Es un altar que tiene que ver con los finales? ¿Hasta cuándo uno conserva la galletita en el altar y cuándo se la empieza a comer, digamos, para que no se pudra en el altar? No sé si las galletitas se pudren a esta altura, pero... Yo este altar lo hice para ustedes y para mí. Entonces disponemos de las galletas cuando queramos, y es esa tu pregunta. No me queda muy claro. Es un altar de la abundancia, es un altar de que siempre sobre, que siempre haya... Y lo traje porque, bueno, para cuando vos vas a terminar algo, viste, te puede dar un poquito de chuki-chuki, un poquito de miedo. Bueno, dejo todo esto y ahora qué hago. Sobre todo, por ejemplo, no sé, en disponer determinadas horas que antes las quería disponer para un trabajo formal, muy formal, y que ahora las quiero disponer para hacer unas canciones o ir a hacer otra cosa que no sea tan un trabajo formal ni que me dé esos ingresos asegurados, y digo que nunca me falte la banana, que nunca me falte el alce, que nunca... Sí, es así, que nunca me falte el humor. Que nunca me falte la piña. Y este papel de aluminio, y que nunca me falten las sorpresas, y que nunca me falte todo esto, el papel, las curitas, que un señor hoy en el ómnibus, que yo estaba con mi mamá, él me las dio. Bangshing son las curitas. Que nunca nos falte el cargador del celu. La energía sería. La energía. Acá yo estoy hablando de una manera más abstracta con el universo. Pero a lo que vamos más es... metafórica. El peluche, el alce es un peluche. A lo que vamos es... Yo voy a terminar determinadas cosas. Terminar determinadas. Y voy a hacer que este final... Tengo un altar, el que se merece, porque despedirse, bueno, a veces es difícil, hay que darle cierre, bueno, ¿qué es lo que no quiero más? Y bueno, y no quiero que me falte. No, ¿una monedita no tenés ahí para mi altar? Ahí sabes que justo no, pero ahora buscamos, no, es igual, como... Igual tengo todo, tomen, coman. Yo quiero hablar de esto, ah, que va a pasar el domingo... y que tiene mucho que ver con nuestras invitadas. ¿Qué va a pasar el domingo, Inés y Antonella? No las estoy mirando, pero es una decisión escénica. Les estoy hablando a ustedes. Este domingo va a suceder la tercera edición de Prendida a Fuego en el Jardín de Encuentros del Museo del Cannabis, y va a ser algo que va a estar realmente muy bueno. Muy prendido fuego, muy prendido literal. Fuego. Prendida a Fuego surge, somos cinco amigas que estamos detrás de esto, que nos dedicamos a las artes en distintas ramas. Somos Anto y yo. Después ustedes a qué arte se dedican. A las artes plásticas, gráficas. Sí. Bueno, después está Eli. Elisita. Hola, yo Miel acá soy, presente. También. Ella también. Flo Fitz. Artista plástica, muralista, y después Maitu Fénix. DJ Fénix, que en este momento, en esta edición, no nos va a poder acompañar porque está gozando en México. Y bueno, y en realidad surge de las ganas de brindarle el espacio a muchas amigas, mujeres, artistas, bueno, y nuevas amigas también, sí, también. Conocer, para que puedan compartirnos su arte desde el lugar que nos puedan brindar. Y estar unidas más que nunca, las mujeres, sin duda, desde esta rama artística que disfrutamos tanto. Va a ser, ya que estoy, cuento un poquito, este domingo de 4 de la tarde a 10 de la noche. Y nada, contamos con muchas, muchas mujeres artistas que no se quieren perder. Somos 14 expositoras, una tatuadora, van a haber 2 DJs, 4 MCs, van a estar freestyleando, va a estar divino. Y visuales de Fer Piñeiro. Sí, como, sí, por favor, Fer va a estar pasando tremendas nunca visuales. Olvidarlo. Nunca olvidarlo. Yo quería decir una cosa, sí, que, perdón, que lo relaciono a las prendidas fuego con esto de darle como un cierre a los miedos, por ejemplo. Y tenés que recortar ahí, final con el miedo. Hay que animarse. Y final con la inacción. Hay que hacer. Y final quizás con el enojo o transmutación del enojo también en acción. Como, no me gusta cómo hacen esta cosa aquellos o cómo no sé qué. Bueno, vamos a hacer las cosas como queremos hacerlas. Como queremos, y nosotras queremos mucho. Perdón que me meta, pero queremos mucho. Entonces, así es que también prendí a fuego, le ha dado final a ciertas cosas para darle inicio a esta movida, fecha feria, que es eso, es una llamita. Y como el fuego es también, el fuego es el inicio, porque bueno, a partir del fuego cambia todo, mucho. Y que este fuego se expanda y se multiplique, por favor. Con cuidado, chica. Es muy notoria la chispa que se les ve cuando hablan de esto. Pareciera que las anteriores ediciones de Prendía Fuego las tiene encendidas. Estuvieron fogozas. Sí, claro que sí. Fogozo. Sí, nos sorprendió. La verdad es que estamos teniendo un lindo alcance y una linda devolución. Se sintió. Se dio muy natural eso. También. Somos amigas y todas con ganas de hacer, de estar unidas, y se están dando cosas mágicas. No sé cómo se explica. Mucho amor. No es de entender, capaz, o no es de explicar. Sucedió. Cosas mágicas. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo qué? Sí. La unión que se sentía entre todas las mujeres, todas tirando para el mismo lado y más juntas que nunca, y como una llama de amor inmensa. Sí. ¿No? Compartida. Como parece que la magia fuera que estamos poniendo una tela invisible que impide que la barricada de caca que viene del mundo constantemente nos ahogue y podamos como ir sosteniendo ahí una pared de amor muy calentita, y vos te la imaginás como un malvavisquito así que te cuida y que tiene un teflón también, y tiene, ¿sabes qué? Tiene un piló puesto la pared. Y avanza, porque si no avanza igual quedas en la barricada. Claro, ¿no? Y entonces eso con el malvavisco te leuda. Te leuda bastante ahí, porque cada una tiene su malvavisquito en la casa y le habla y le dice, yo te amo, y amo prendida a fuego, y amo que la sororidad y este movimiento. Para mí pasa un poco por ahí la magia. Sería como, vamos a hacer algo para que la caca no nos... Y mucho... No nos derrumbe. Mucho trabajo también, como decía Mariana un poco, bueno, para decirle que sí, aprendí a fuego, seguramente es muy para adelante lo que tienen que hacer, digamos, ¿no? Como, no sé, Elisa es mi amiga y me dijo, hasta el domingo no voy a poder pensar en otra cosa o hacer otra cosa. Sin duda, entregar también. Sí, metidas hasta las manos. Hasta el malvavisco, sí, me encanta lo del malvavisco. Pero me gustaría que fuera más algo más natural, pero bueno, pensé en un malvavisco. Un poco más de América Latina, ¿no? Podría ser. Una tortillita de maíz, una masita así, sin cocinar todavía. Lampadita calentita. Tenemos una cortinita, Marian, para Panda San Bernardo. Unos. ¿Vienes? Hey. Es que quiero jugar. Tengo. Ya tengo tantas preguntas para hacerles hoy. Tengo tantas respuestas que me guardo. Quiero jugar al Panda San Bernardo. Mamá, déjame jugar. El Panda San Bernardo. Bueno, bienvenidas a Panda San Bernardo. Se inaugura una nueva sesión, todos muy concentrados. Les vamos a pedir que pasen de esta zona mental, 30 centímetros hacia abajo, hacia el pecho, para contestar este cuestionario. Van a ser parte de una investigación profunda que se viene desarrollando con mucha seriedad y que nos lleva a un nuevo lugar, ¿sí? Mejor, quiero que lo sepan. Para las personas que no nos acompañaron en el entrance anterior que hicimos el Panda y el San Bernardo, este es un cuestionario que se realiza con mucha seriedad, poca solemnidad, y lo que hacemos es recabar esta información tan valiosa de qué le pasa realmente a la gente. Es como que las preguntas son unas, pero en realidad nosotros observamos hasta cómo mueven el dedo meñique para responder. Esto no es cierto, claramente. O sea, esto es todo mentira, es un invento. Así que voy a pasar a la primer pregunta, que no es una pregunta, y participan y contestan todos a la vez, todes, y le voy a pedir, por favor, a Valentina, que sea tan amable de leer la respuesta del oyente. Ok. La primer pregunta, entonces, preparades en sus casas, nombren 5 diferencias entre un panda y un San Bernardo. ¿Una diferencia cada uno? La cola. La papada. Las orejas. Las orejas van como locas. Están prendidas a fuego. Los colores. El tamaño. El tamaño. El tamaño. Ya llegamos a 5. El color. Los colores lo dijo el oyente. Ah, muy bien. El tamaño se repitió. Bueno, está bien. 5, estamos bien. Sí. Estás bien. ¿Vos, Mariano, tenés alguna que quieras decir? No, estoy anonadado por la... Como es increíble, tiene un talento zarpado para eso. Ellos practicaron lo que pasa, me parece. Elisa se hizo un peinado para jugar al Panda San Bernardo. Yo todo lo que pensaba no eran diferencias. El barril del San Bernardo, dice el oyente, una respuesta que estuvo, o sea que podemos decir que es una diferencia que más de un oyente la nota. Lo que es interesante del barril, me voy a tomar un momento para... Para hablar del barril del San Bernardo. Es que el San Bernardo de por sí no es que nace con un barril, ¿entienden? Pero me encanta porque es muy importante. El barril del San Bernardo, ¿saben cuál es su funcionalidad a todo esto? Fotos para turismo. Además, Sanfer la sabe, pero yo la voy a decir mientras. O que la diga Sanfer. Sí. Dale, Sanfer, decilo. No, decilo ahora. Hacete cargo. A ver. Sanfer está tímido. A ver, ¿me escuchan? Sí. Los San Bernardo son perros de frío, lo cual son utilizados en las montañas con nieve para llevar ron para levantar la temperatura de las personas que quedan varadas en la nieve. Bien. 10 puntos para Sanfer, que es un operador genial y además tenía este dato, no se lo dijimos. Es verdad, los San Bernardo son perros rescatistas, no solo están en Bariloche, la nieve no solo está en Bariloche, y las fotos tampoco, pero bueno, ese es un dato que me gusta mucho. Pasamos a la siguiente pregunta. Yo tengo el oyente dio una respuesta que yo quiero traer acá a la mesa como una pregunta, que es que hay pandas peluches, dice el oyente. ¿Hay San Bernardos peluches? O sea, ¿es una diferencia? ¿Peluches? Debe haber. Sí, yo tengo uno que me trajo mi prima Mary de Bariloche. Un besito para la prima Mary, para Mary que está en Barcelona. Bien, un besito a todos. Hay peluches de todo. me parece. Hay peluchitos. Y si no los hubiera, debería. Porque, no sé por qué. Porque todos merecen un peluche. Porque es una buena manera de terminar las cosas con un peluche. Mira, toma. Qué bueno fue lo nuestro. Gran final. Peluche. No es tan suave este peluche, la verdad. No, es un peluche complicado. ¿Lo querés, Inés? Siguiente pregunta, que esta sí es una pregunta. ¿Cuántas veces utiliza usted la expresión Dios mío, oh Dios, Diosito, oh santo, ay Dios, hogar, por semana? Ninguna. Yo capaz que cinco. Cinco. Yo sí. Capaz que una. ¿El oyente? Dios mío. Cinco o sí. Seis. Cinco o seis. Pero cada vez soy más consciente de sí, tener. Sí, cada vez menos. Dios colorado y guayista. Wow. Intenso. No la uso, pero la he escuchado nombrar. Dios colorado y guayista. Me parece muy... Qué miedo. Wow, uruguayo. Por eso. Muy, un Dios uruguayo. No hay malvadís con ese El Gran Valle. El Dios uruguayo. Bueno, uruguaye. En fin. Tercera. Ya cada vez menos, y lo vamos soltando lo del Dios. Hay gente que dice, oh, Bjork, ya hablamos de esto, sí. ¿Verdad? Ay, perdón. Volvamos entonces, tercer pregunta. ¿Cuál es el animal más grande que has visto vivo, en presente y en libertad? Ballena. No, ballena. No. Sí, yo también. Perdón. Sí. No lo creo. No sé si viene el caso, justo hoy soñé con el animal más grande. ¿Cuál eran las otras? ¿Libre? El animal más grande que has visto, vivo, sí. En vivo, en presente y en libertad. Sí, hoy soñé eso. Soñé que estaba en la pedrera con un amigo que se llama Ale Hauser y en la playa aparecía como una especie de lobo marino enorme, pero ponle que tendría como unos 7 metros de alto para arriba, y era como un perro peludo que corría por así. Ah, corría, eso te iba a decir. Estaba vivo, estaba porque vivo. Lo que aparece últimamente en la costa uruguaya, ¿sabes? Ya aparece muerto. Y había ballenas también. Antes de decir la respuesta del oyente que me dejó de culo, quiero decir que está buenísimo pensar en esto que te le dije a vos. Esto es increíble, está sucediendo la magia. Que es, bueno, si estuviste, si lo viste en los sueños, lo viste. ¿Por qué va a tener más importancia la vida en los sueños? No. No, la vida en vigilia que en los sueños. Pregunta un autor, que no me acuerdo cuál era. ¿Tiene? ¿No era Carl Jung? No. Ah. Era otro, como que podemos darle la misma importancia a los sueños que a la vigilia. O sea, sí. O esa sería la invitación. Sí. Lo viste. Sí, en los sueños está bueno que vos podés elegir si le das importancia o no. En la vida, ponele que si soñás que te quedaste sin laburo y recontra precisás hacer laburo, vos le das importancia o no a ese sueño. Si te quedaste sin laburo y precisás hacer laburo en la vida real, es una cagada. Mm. Esto, o sea, ¿no? Claro, o sea, pero le das importancia cuando te despertás, decís. Porque en el sueño no elegís tampoco mucho. No. Lo no. Vivís como lo vivís. Este sueño, por ejemplo, yo le di pila de importancia porque era increíble. Estaba lleno de animales increíbles y lo anoté, que no los anoto los sueños en general, pero me levanté y yo vivo con una amiga que se llama Ana y le dije, vos soñé esto. Me dijo, anda a anotarlo. Y le dije, sí, no, anda a anotarlo. Entonces fui y lo anoté. Y el oyente acaba de notar que el animal vivo, libre, en vivo, el presente, gigante que vio se llama cocodrilo. Y es difícil de creer, porque bueno. A mí me cuesta, porque me parece. Pero él super... tiene argumentos. En Miami, en lanchas a motor, medio tour. Estuvo lindo. ¿Y te asustaste cuando viste el cocodrilo? Estaba ahí. Lo espanto. Es un oyente muy valiente. Pero no es que él usó el cocodrilo de lancha, sino que el cocodrilo estaba ahí y... Medio tour. ¿Se acuerdan que Pinocho vivía dentro de una ballena? Me imaginé a nuestro oyente adentro de un cocodrilo. Remándola fuerte, porque no iba a conocer a nadie nunca, porque cada persona que va a ver el cocodrilo se aleja. De hecho, estoy pensando, y no sé si son ballenas las que vimos, ¿no? ¿Tienen otro nombre las que vienen a nuestras costas? ¿O no? ¿Toninas? Toninas. Toninas. Sí. Toninas. ¿Fue juntas? No. Ah. Yo vi ballena, ballena. Ta, yo creo que no. Y en otra ocasión vi una boa, que es como sería el segundo animal más grande que... ¿Y estaba libre? Estaba libre en una montaña en Ecuador y fue increíble. Pero bueno, estaba atardeciendo y le brillaron los ojos y por eso la vi. De lejos, ¿no? 5 metros, ponele. Una increíble. Boa, qué miedo. Me pasan cosas. Sí. En una selva, en Ecuador, dice Anto, y todo el mundo se lo toma como que, bueno, sí, una selva en Ecuador, pero Miami, digo... Miami, Ecuador. Miami, Ecuador, todo. Lanchas, medio tour. Me gustaría ahondar en eso, pero el cuestionario nos exige... Seguir. ...que continuemos. En esta jugamos todes. Perfecto. Y la pregunta es, no es una pregunta, primero, no sé, ya. Si tuvieras que adjudicarle un animal a la persona de tu derecha, ¿cuál sería...? Rapidito. Arranca Mariano. Y vos sos como un mapachecito. Bueno, yo a vos ya te dije suricata. No, es nuevo. Suricatita. Me había dicho otro, más lindo. Me había dicho colibrí, voy como, bueno. Igual me es preciosa la suricata. Ya sabes que soy fan de... Bueno, que fui fan del Rey León. Y gracias al Rey León, que me, ya saben que me arruinó la vida, también me dio muchas cosas lindas, como googlear suricatas. Yo digo que la persona que está a mi derecha, que es el oyente, es un topito. Ay, no. Un topito. Y el oyente dice que la persona que está a su derecha es una ardilla, que es Antonella. Y confirmó con su sonrisa. ¿Y qué más, Anto? Un osito hormiguero. Un osito hormiguero, Ine, ¿no? Bien, bien. Impresionante. Yo diría un gorrión. Gorrión. Bueno, siguiente pregunta. Esto es muy lindo porque Sanfer no juega, ¿no? Sanfer, que es el operador, no, sí, hoy no jugó. Hoy no jugó. Está en penitencia. Por saber tanto de los San Bernardos. Sí, sí, no nos gusta. Idiomas, todo. Queremos que la gente sepa menos. Queremos desinformarlos, en realidad. Desinformando una sociedad entera desde Radio Pedal. Para una cosita, siguiente pregunta. ¿Cuál es el elemento más antiguo que hay en su heladera? A la miércoles, estás brava, brava. Yo aprovecho para... agradecerle a mi compañero Nacho por tirar los porotos Moon, que hacía tanto tiempo estaban en remojo pero sin agua porque ya se la habían tomado todo. Horror. Yo creo que hay una mermelada de tomate ahí. Ay, yo tengo una pregunta. ¿Tiene que estar adentro de la heladera? Libre, libre. ¿Adentro o afuera? Bien. Me gusta lo de la mermelada de tomate igual. Te lo regalo. No. Yo tengo una foto, un imán de una foto de cumpleaños de 3 años de mi prima que ahora tiene casi 15. Creo que eso es lo más viejo. Wow. Yo, bueno, de adentro en realidad, sin contar los imanes, creo que es una crema de aloe que hay adentro de la heladera. Lo más viejo. ¿Y el oyente? Un paquete de ketchup. Un paquete de ketchup. Estos elementos que ustedes nombran que son alimentos. ¿O no, el paquete de ketchup. O ya no, el aloe. ¿Qué quedó? ¿A medio uso? No entiendo. Sí. Quedó ahí. ¿Comiste hasta un tercio de la mermelada de tomate o te queda un fondito de 2 centímetros? No, queda bastante, creo. ¿Te gustó la mermelada? No. No. No, está. No, no. ¿Pero anda? No, ya no, yo creo que no. No. Meses tiene. Sí. Trajo su mamá un paquete de ketchup a su heladera y el oyente no come. Así que el que ande por reducto no come, no se alimenta. Que ande por reducto con el pancho suelto puede ir a buscar ketchup a la casa del oyente. Voy a hacer la última pregunta, sí, de este cuestionario tan juguetón. ¿Cuál es el elemento que has perdido, el último elemento que has perdido en este último tiempo? No valen la dignidad y esas respuestas tipo, ay, qué loque que soy. Es un objeto. Un objeto. Y la dignidad no es un objeto. La dignidad es algo mucho más. Por eso, bueno, nada, otro día hablamos de la dignidad. ¿Qué es lo último que cada uno de ustedes perdió. Les oyentes en su casa también piensan que perdí, que perdí. Los auriculares. No los encontraste. En un mes perdí 3 auriculares. Ay, ay. Por mira. Suerte tengo amigas que me donan auriculares al momento. Escúchame, la cabeza no la perdiste porque la tenés puesta, ¿no? Te dice alguien en la casa y juzga y juzga y no, bueno, se pierden los auriculares. Si uno los usa, se pierden. Sí, exacto. Yo sigo pensando. ¿Qué perdiste, Ine? No estoy segura todavía. Que siga el siguiente. ¿Alguien más? El oyente. Una copia de las llaves que alguien debe tener, pero yo no. Una copia de las llaves que alguien debe tener, él no las tiene. Su madre tampoco. No. No le den copias de la llave de su casa a su madre, le digo. Es una recomendación, nada más. Perdí pañuelos, que quiero mucho, y bueno, ya no tengo pañuelos. Pero bueno, son objetos, no importa. Yo perdí los auriculares, que era lo último que había perdido, pero los encontré. Y si no los hubiera encontrado, eran 2 pares en un mes, amiga. Yo encontré uno también. Cosas que se pueden perder y que no duele tanto. No, duele, sí. Los auriculares son duelen todo, horrible. Son horrible. Toda la vida. Ya sé lo que perdí, el estuche de los lentes. Bien. Ando con los lentes en el bolsillo de la campera. Tenemos un estuche para darte. La Ay, producción del bueno. programa te va a regalar un estuche bueno. de lentes. Falta Mariano. Yo lo que pierdo son los accesorios de invierno. Tipo la bufanda, el gorro, los guantes. Los he ido perdiendo todos. Los que tenía que me gustaban se fueron paulatinamente. Qué bueno cuando uno sabe lo que tiende a perder. Y nada más, es decir, bueno, lo pierdo o no, o hay que luchar. Y me faltó aclarar en esta pregunta, que es algo muy importante, que no vale perder los encendedores, ¿no? O sea, como que claramente eso es un elemento que no cuenta junto con la dignidad. Ni los encendedores ni la dignidad entran como respuesta posible en esta pregunta. ¿Nos vamos con la cortinita de Panda San Bernardo? La gente está emocionadísima. Responde en su casa. Un día te va a sonar el teléfono y en vez de preguntarte quién vas a votar, va a haber una operadora preguntando cuántas diferencias hay entre un panda y San Bernardo. Juli. Ya tú sabes, atiende ese teléfono, niñe. Thank you. tuvieron que darle final así a algo para prendida fuego para marea, para colectivo marea, para colectivo marea. Bueno, yo sí, particularmente fue darle un final a mi viaje. Yo el año pasado viajé un año por Latinoamérica y bueno, cuando volví fue decidir quedarme porque me estaba enamorando de lo que estaba haciendo acá con todas mis amigas y bueno, con Ine, que nos encontramos en un momento que buscábamos lo mismo. Ese fue como el cierre, decidir quedarme un tiempo. Para salir a pintar muros, para diseñar. Exactamente, a pintar muchos muros. Sí, yo me siento bastante identificada con lo que decía Mariano hoy, del decir que no. Todavía estoy aprendiendo a decir que no, pero sobre todo así como lo definitivo fue dejar la publicidad, que yo estaba laburando mucho en rodajes de publicidad. Y aunque sí iba haciendo alguno cada tanto, ya no por ahí, ya no sé esos lugares. Cerrar ese ciclo. Y sí, no, ese ya es un ciclo cerrado. Ahora, yo creo para que dejar mucho. La publicidad es la mejor decisión que todos los que hacen o hacemos publicidad podemos tomar siempre. Totalmente. Hay de acuerdo. Que dejar la publicidad. Somos sí. varios que dejamos la publicidad. Yo, todos acá, me parece. ¡Chao, publicidad! Sí. Les oyentes aturdidos y sin saber, ¿no? Que todos acá aplaudimos y aplaudimos chochos de la vida porque hemos dejado la publicidad une a une. Eso que nos oprime tanto. Para mí estaría bueno empezar un grupo de ex trabajadores de la publicidad anónimos, rehabilitados. De dar nuestra fuerza amorosa laboral a la porquería que nos daña tanto la vida. Igual quiero decir que es difícil, que se precisa ayuda, que en mi caso me ayudó mi mamá a dejar la publicidad primero, ¿viste? Te tienen que dar un empujoncito porque ahora no tengo este ingreso tan golosito en dólares. Y bueno, pero basta de publicidad porque nos está... Hay que pensar en colectivo también. Sí, basta de publicidad. O en buena publicidad, ¿no? También. Como la que vamos a hacer ahora, que es que prendí a fuego hasta el domingo en el Museo de Cannabis de 16 a 20 horas. ¡22! Se pone buenísimo, pasan unas cosas que son increíbles, tenemos que estar todas, todes. Y nos vemos ahí. Claro. Apte para todo público. Claro. Y si tienen muchas ganas de bailar hip hop, de funkear un ratito, si nunca escucharon a una chica freestylear, por ejemplo, bueno, ahí va a haber un grupo muy gordito, tan gordito como el malvavisco aquel que hablamos, de pibas haciendo cosas, exponiendo. Pueden ver y comprar arte local y hacerse un tatuajecito también. Ya que están, domingo. Vamos a llevar stickers de prendida a fuego para que puedan apoyarnos también. Y hay otra cosa para hacer este finde, que es que tocan Mux y Cielos de Plomo en la sala Camacua el día sábado. Es decir, el sábado nos vemos en la sala Camacua y el domingo nos vemos en el Jardín de Encuentros del Museo de Cannabis. De cine. Durazno entre Agoto y Yaro. Vamos. Y es entrada libre y gratuita. Espectacular. Vengan, traigan a su abuela, traigan a su madre, traigan a su sobri. A sus hijos, mascotas también. Buen cormona. Depende, el cocodrilo depende. No lo traiga. El cocodrilo no. Gracias a Sanfer por todo, felicidades en esta nueva etapa de 33 años, 29, gente, para. Gracias a Leo Borges, vamos a ir con el oyente, bueno, gracias a Antonella, gracias Inés, gracias Mariano, y gracias al oyente a quien le damos voz en este momento. Abruptamente, somos canción que ríe. Y es necesario identificar el final para ubicarnos y andar desnudos, o vestidos de mañana. Ir al norte en bandadas, en éxtasis, y poder volvernos manjares. Darnos la libertad de ir cerrando, ser marionetas en contradicción, pudiendo sentir lo que sea, latiendo nuestro final. y honrando lo multidimensional, convertirnos en asteriscos en medio de papeles salvajes. ¿Será que somos así felices, volviendo a nacer hoy, prendiéndonos fuego, diciendo que no, para darle una chance al sí y sacar del altar los sueños de los otros? Yo fui el oyente y este es mi final. Y el oyente es Marcelo Pons. Muchas gracias y hasta la que viene. Elisita está llorando. Emocionadísima, gracias.